electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que es la música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda sinusoidal como discurso y nuestros oídos como destino de su corta pero sufriente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética, otro viernes más. Siempre arrancamos igual, con la misma frase. Qué repetitivo la hostia. La radio es así, ¿no? Claro. Sí, bueno, siempre hay que dar la bienvenida. Bienvenido o bienvenida, además, que somos muy plurales. A Electromagnética, otra semana más, again. Y nada, quedan 3 días para que acabe el año y cayendo en el tópico extremo de los popurrís de imágenes mejores en la Antena 3, lo mejor de 2012 y tal, pues no, nosotros no hemos querido ser menos clichés y bueno, pues vamos a pegar un repasillo a lo que para nosotros, o para lo que mejor dicho, para el criterio de nuestros colaboradores, que no son otros que Rasti y Redu, pues para lo que para ellos ha sido lo mejor del 2012, siempre desde nuestro criterio y de una manera muy objetiva, y sabéis que como confiéis en nosotros, pues vais a tener 2 horas de musicón desmesurado. Buenos días, Rastri. Buenos días. Micrófono rojo. Micrófono rojo. Y bueno, no se me ocurre nada gracioso para decir porque es muy tarde. No, bueno, ¿qué tal estás? Yo, bien, ¿no? Pues, de puta madre. No, pues, yo en Navidad ando entre pedo y resaca, no tengo un término medio. Bueno. Sí. Resaca perpetua, ¿no? Sí. Ayer tuve una mala noche, tanto beber. Sí, ¿no? Y con el micrófono azul, pues mi colega el Red One, ¿eh? ¿Qué tal estás, compadre? Muy bien. ¿Qué tal se pasan las vacaciones en la capital de España, tío? Pues bien, no he podido bajar estas vacaciones a Barcelona. ¿A Barcelona se baja o se sube? Bueno, depende si... Yo subo. Si dices a altura o... Ah, claro. O latitud. Claro, porque aquí somos unos mesetarios. Claro. Yo digo subir porque al final yo mido por norte-sur. Muy bien. No, claro. Pero si fuese mar sería bajar. Sí, desde luego que sí. Cualquiera de los técnicamente... Yo creo que siempre decimos nosotros aquí en Madrid subir a Barcelona. Cuando mira el mapa así de frente, claro. La flecha está para arriba. Claro, que nos regimos por eso. De hecho, poca coña, esto que controla más Lidia y tal, me dijo, o sea, Madrid es la capital europea más alta de ¿sí? toda Europa. Sí, ¿no? O sea, sí. A nivel del mar me refiero. Y también es la somos la Bolivia de Europa. La paz de Europa. Así salimos de chiquititos con estas cajas torácicas de madrileño. Y también es la ciudad, parece ser la capital de Europa que más zonas verdes tiene. En proporción con la extensión. Lo leí alguna vez por algún lado. ¿Será por el Pardo? Pues sí, por el Pardo, la Casa Campo, el Retiro, el Parque Los Picolos de Villar de Alto, todo suma. Esto la gente no lo sabe, pero la Casa Campo es 4 veces más grande que Central Park. Sí. Dicen eso, Central Park, sí, qué grande es el parque y tal. Madre mía. Central Park es un cagarro. Claro. Sí, yo cuando la primera vez que fui a Central Park pensé algo parecido y dije, qué excepción. Es grande, pero tampoco... Efectivamente. No. Que se nos va el tema. Es el primer tema que ha seleccionado Rusty para darnos una refriega. Para este repasito, ¿no? Vas a hacer un repasito que nos ha tratado del Work, Life and Sleep in Collapsing Space. De acuerdo. Pues este es uno de los temas que más me han gustado del año pasado. Aunque, bueno, el trabajo principal de Cuedo, que fue el LP este, el Severant, se salió el año pasado. Tarde, pero salió. Este EP sí que es de mediados del año, que era un poco como un apéndice, ¿no?, del disco. Y bueno, o sea, yo tuve el gusto de entrevistar al Cuedo, al Jamie en el LED. Y bueno, pues un poco me estuvo contando su visión, ¿no?, de las ciudades futuristas y de, pues eso, ¿sabes?, de la vida moderna y tal, no sé, todo eso aplicado a la música, ¿no? Al musicón. Y bueno, lo que se puede ver en este tema es una clarísima referencia a lo que es el futurismo, pues como podía ser la peli de Blade Runner. O sea, se parece muy Vangelis, ¿no? Sí. La banda sonora de Blade Runner y Cuedo tienen mucho en común, está muy influenciado. Entonces, bueno, pues quería poner este temilla. Nada más para empezar queda bien, ¿no? Sí, negarlo. No, con la cuña parece que han sido uña y carne toda la vida. Claro. Y además que, vamos, vaya parejita. Estos antes formaban el dúo este Vex D. y el, bueno, este y el Rolly Porter, que son unos máquinas, vamos, ya me llamaron la atención ya como, como pareja. No sé si se han separado definitivamente. Sí, eso en la entrevista me lo dijo, que eran un poco ahí como un proyecto que tenía con un amigo y que ya no, no lo hacen. De hecho, a mí personalmente por separado me parecen casi mejor que Vex, ¿eh? Y mira que Vex era bueno, ¿eh? El grupo. O sea, pero ahora los dos por separado, cada uno tiene un rollo. Rally Porter en la casa encendida, no sé si le viste. No, no lo vi. Joder, pues fue un desparrame eso, vamos. Pues si los dos son buenos y se separan, pues para el doble de referencia, ¿no? Para mostrar. Sí, o sea que doble de cosas. Si os parece bien, dejamos este final del tema para que la gente lo deguste. Agárralos los machos, no tenéis que haber. Yo estoy aquí en una conversación que parece que estoy en un partido de tenis, como los dos hablan de referencias y de formaciones que yo no voy a hablar en mi vida, y que si lo hablan ellos será por algo. O sea que avisa a tus vecinos que viene el musicón Electromagnética. Estoy haciendo señales con las manos. Sí, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar. No, pensaba que, pensamos que estabas al, ahí al haciendo de MC. ¡Ey, sí, ey, sí! ¡Villaverde Alto! Que oye, musicón, el cuodo este, el tema este en concreto, el World Lies and Sleep in Collapsing Space. Sí. No obstante, si ya lo habéis descargado, lo habéis visto en Chung Club, siempre que hablamos de referencias y de nueva música, pues os evitamos la sorpresa radiofónica de saber lo que va a sonar después, pero creemos que es necesario que lo tengáis, pues para que podáis hacer vuestros pinitos en vuestros discos duros, si lo queréis comprar la música, la queréis robar, lo que vosotros queráis. Electromagnética no entiende de intereses económicos. Uno que me gusta de mucho, que es, no es otro que Clark, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. A mí también me gusta muchísimo, además que le sigo desde hace un montón de tiempo. Y bueno, a mí personalmente el disco que sacó este año, el Ira Delpic, me parece, vamos, que ha tenido una acogida un poco desigual. A mí personalmente me parece que es el mejor que ha hecho, aunque, claro, como todo lo, como siempre, ¿no? Cuando rompe aquí con todo lo que ha hecho antes, sí, claro, ¿no? Pues nada, pues aquí ha tirado pues un rollo orgánico, analógico, con unas influencias así entre cósmico, crowd rock, joder, folk incluso, o sea, hay algunos temas así un poco como para ponértelo ahí en el campito, ¿sabes? Sí. Y bueno, y con colaboración vocal de una mítica de la escena de UK, que es Marina Topilberg, que ya colaboraba con Massive Attack hace años, o sea que... Esas típicas voces de Massive que estaban ahí como... Justo, justo. Sí. Y bueno, pues he elegido este tema, se llama Comtouch, que de hecho fue como el avance que sacaron para el disco, que a mí me pareció, ¿sabes? Es decir, pero bueno, este hombre aquí se le ha pirado y me encanta. Sí, yo claro le conozco, ya te digo, de su faceta más electrónica, sí, y... Un poco burro a un veces. Un poco burro, sí, y sí, entre IDM y burro y sí, raro. Tecno, porque sí, es muy es inglés el tío, al fin y al cabo, ¿sabes? Lo que ahora mamado es inglés, eso, claro. Muy inglés. Y si me dices, fíjate, yo este disco no lo he escuchado, si me dices que esto va tirando la escena cósmica de Saber Reduca, a mí se me pone el cirulico, sí, pues a punto de caerse pues, el árbol. Pues toma nota, porque no, este vamos, disco es muy bueno. Los discos anteriores a mí también me, vamos, me flipan. Sí. Totem Flair o alguno de estos así. Sí, sí. A mí desde, desde los primeros, desde los primeros, vamos, y es que vamos, ha tenido ahí como, yo te digo, una progresión, ¿sabes? Aquí hasta acabar en esto. Que será lo próximo, ¿sabes? A saber, a ver, a lo mejor le da por hacer... Te metes a lo Paloma San Basilio. O... O Andy Lucas. O Andy Lucas. Ella es. Joder, qué tema. Una fuente ahí a... ¿Qué más dado? Ya veremos si no ponemos luego la de celos. Que le damos un vistazo a esto. Sí. Adelante. De Clark al final para que sí. Para quien no le identificado solamente dice oye, que soy yo era este el que lo tercera para quiero bajarme este disco porque efectivamente suena muy alemán, muy alemán setentero. Sí, sí, o sea, este tema, vamos, yo flipé, ¿sabes? Yo pero sé esos sintes ahí, qué maravilla, vamos. Sí, esas o sea, secuencias analógicas. Sí, sí, sí, sí, además este tío, vamos, está bien que digas eso porque es que lo que os acaba de comentar, que es que el tío cuando estaba por sacar este disco hizo un streaming desde su estudio en Berlín, vivía en Berlín, donde se corta el bacalao. Donde se corta el bacalao. Vivía ahí en Berlín y bueno, pues hizo ahí un streaming de unas 4 o 5 horas, ahora mismo no me acuerdo, lo puedes ver en YouTube. Uh-huh. Pues me parece que por Clark, Warsaw, Analogic, no sé qué, vale, pero pues... bueno. Y era un poco, pues eso, ¿sabes? En plan, todos sus instrumentos enrutados y nada, pues una gozada. Si te parece, cuando acabe el programa y hagamos el traslist para colgarlo ya mismo, ponemos el enlace a YouTube para que sea todo súper virtual y que... Sí, sí, sí. Esto es que 2.0. Electromagnética es una revista, es un magazine. Faltan imágenes, pues no, también. Claro. Sí, no, en estos vamos, en los programas así que suelo venir yo siempre ponemos el tracklist. Claro. Porque, sí. O sea, como siempre es un poco de recomendación así de lo del mes y tal. Claro, es que el sentido de no poner el tracklist para quien diga, pero estos tíos, ¿por qué coño no ponen el tracklist en los programas? Es porque queremos que sea un poquito de esencia de radio. Tú cuando sintonizas un programa de radio no sabes lo que te va a venir, el factor sorpresa. Por ejemplo, la semana pasada con el programa que vino Samara, era todo musicón y efectivamente pones el tracklist, a lo mejor puede ser más atractivo y tal. Pero pensamos que puede ser más... Claro. No obstante estos temas, que a lo mejor tienen menos pegada visual, que a lo mejor dices, Cuba Electronic mala, hay quien no lo conocerá, como es mi caso, entonces le da curiosidad de ponerlo, que claro. Es todo lo contrario. Que, pues efectivamente, Cuba Electronic mala. Para quien no se haya dado cuenta, perdona, me dice siempre mi novia Bea, habla mucho, deja hablar a la gente. Perdón. Claro, para decir que esta primera franja del programa pues va a ser la música seleccionada por Rusty y luego la siguiente hora, la siguiente parte, no que tenga que entender porque es la siguiente hora, va a ser seleccionada la música seleccionada por Redu, que ya sabéis que le gusta el cerumen a mi colega. Ahora sí que sí. Cuba Electronic, mala, Rusty, vale. Compañero, pues, habla. Pues nada, mala, uno de los integrantes del colectivo Digital Mystics. Bueno, colectivo, del dúo, que bueno, es uno de los que han inventado el dubstep, como sí, quien dice. De los fundadores. De los fundadores, miembros fundadores. Desde el principio, ¿no? Claro. Con Scream y Venga. Con Scream, Venga y Digital Mystics. Estaban prácticamente ellos y Plastician y poco más. Sí, sí. Y nada, pues este es un disco que es curioso porque el tío se conoció a Gilles Peterson. Uh-huh. O no sé si ya le conocía antes y James Peterson le cogió y le dijo, tú te vienes a Cuba, yo te pago lo que quieras, tal. Y ahí se estuvieron en Cuba poniéndose en contacto con músicos de allí, uh-huh. Músicos locales. Y lo que ha salido es un disco que se llama Mala en Cuba, bastante elocuente, y uno de los temas que más me gustan es este, que fue single del disco. Elocuente y temático es la palabra, de luego, sí. Porque suena efectivamente a exótico y a... Sí, sí, sí, pero a la vez es urbano, es ahí muy oscuro, ahí muy dubstep, ¿sabes? Sí, sí. Es mala. No, vamos, que esto siempre es interesante, mezclar cosas que nunca se le ocurrirían a nadie, ¿sabes? Y sacar sonoridades nuevas. Sí, eso es como cuando la primera vez que hicieron un porro de hachís y marihuana a la vez. Joder. ¿Sabes? Dijeron, hostia, tío. Esto es un festín. No, es, por ejemplo, otro mítico que ha... Estoy seguro que a Rasti también le flipa, es Shackleton. Joder. Bueno, sí, me está sonando a Shackleton, de hecho. Y este tío, pues, de los primeros que le pusieron el ramalazo este así más... Vamos, digamos, la palabra tribal suena mal, pero sí que, por ejemplo, sí, cosas... Hombre, étnico, o rollo, por ejemplo, también samples de música árabe, ¿sabes? Sí, cosas así. Sí, sí. Sí, es que tribal, desde los Afri Duo, todo está muy devaluado. Pero no, es un término un poco en decadencia. Sí, sí, sí. Étnico. Ahora dices étnico. Y te quedas, vamos. No digas étnico, di minorías. Música para minorías étnicas. Ahora vamos a poner música hecha por gitanos solo. Todas las máquinas han sido robadas. ¡Qué puta! Escuchamos a esta música cubana, ¿no? Sí. ¿Eh? Vale, pues, Plimo. Vale, en Cuba Electronic. Bienvenido, bienvenida a la esquina crítica. Efectivamente, el adjetivo tribal, étnico, como lo quiera llamarlo, le queda el pelo. Y oye, qué contentos estamos todos los seguidores de Electromagnética, digo que efectivamente pues nuestro top 20 o como sea de música completamente distinta a lo que puedes escuchar me atrevo a decir, en casi todos lados, ¿no? Por ejemplo, la música de Pusieron Oscilación como repaso del 2012 también me gustó bastante. Y creo que por ese aspecto somos compañeros de inquietud, tanto la Oscilación como el Estomagnético, claro. Con una música más allá de la puta mierda. Y de puta madre, tío, de puta madre. Qué contentos estamos los seguidores de Electromagnética. Sí. Os lo digo a vosotros, que sois los que seleccionáis música. Hablo yo de parte de ellos. Grache. Bueno. Entre ellos, ya que estamos, voy a dar las gracias a Antonio 1980, que es un chico que se ha ofrecido. Oye, tío, no colocáis nada en los iVoox, que por ahí hay muchos canales de radio y tal. He dicho, no, ¿me puedo encargar yo de hacerlo? Y ha querido colaborar con nosotros. Okay, o sea que mira, muchas gracias, compadre. Bienvenido a tu casa, que ya estabas en Kelly. Hunter Waters, Tistel, Toco Monster, Remix. ¿No? Pues mira, a ver, es que este tema, o sea, es un poco, vamos, una descarga gratuita que puso este grupillo, que ahora mismo no recuerdo, es que no me acuerdo de en qué sello estaba, pero era un sello bastante inusual, ¿sabes? O sea, eres un grupo de folk, realmente. Pero esta remezcla es un tema que encontré por ahí, no es muy conocido, quería ponerlo así un poco por contraste, que porque al fin y al cabo esto es un top que no es ni para, ni creo que sea, a lo mejor es lo que más me ha gustado de este año. Y lo quiero decir, ya que se me ha ofrecido, ¿no? Claro, claro. Pues tú eres el responsable de este rato. Pues bueno, o sea, yo lo que os recomendaría era que, lo que os pediría es eso, que lo escucháramos, que es un tema que para mí es sobrecogedor, vamos, el cómo es. O sea, ¿quieres que hable él por sí solo y luego? Que hable él por sí solo. Y bueno, es un, nada más decir que es un remix de Toki Monsta, la productora Angelina. Y es de un grupo que se llama Hundred Waters, que como he dicho es un grupo de folk que no es muy conocido tampoco, son americanos también. Y el tema se llama Thistle, que significa cardo, por cierto, que lo busqué ayer. Yo era Thistle, baby. Claro, exactamente. El tema es todo lo contrario. Pues nada, pues regocijémonos entonces y que la música nos hable por sí sola. Electromagnética. Oye, pues la base del tema es muy profundista, ¿eh? Sí. Y luego las vocecillas ahí muy folk, como bien sí, catalogas. Sí, y muy inusual, ¿no? Porque esta Toki Monsta no suele hacer, o sea, este sonido es muy inusual en ella, me llamó mucho la atención. y... Eso que vibra en tu oído es el móvil de Rusty. Sí. Perdón. Así que, pues nada. Ya nada más que decir. Será un tema que tampoco, te digo, como me gustó mucho, pues lo quería poner. Pues ya está, tío. Vamos a ver. No, además que, bueno, pues muchas veces... vamos, también está pasando en Nueva York, que... Bueno, en Nueva York y muchos sitios, pero que... Que se mezclan muchas escenas así sin querer, que ni se simplemente, pues como son gente que hace música y le da muchos palos y salen cosas muy guapas. Claro. Es que la música son como gotitas de agua que se juntan y no te das cuenta que se han juntado. Sí, sí. A ver, ¿quién separa las dos gotas cuando se han juntado? Pues igual le pasa a la música. Qué metáfora, macho. Poeta. Cago en la hostia. Make a Move, Jerry Red, que también viene cabalgando fuerte hacia el tímpano de mi colega, el que está escuchando, ¿verdad? Sí. Bueno, muy fuerte no, porque es bastante... O sea, este productor es bastante... Pues eso, es de este nuevo house, de esta nueva escena nueva house que hay. Uh-huh. Este disco ha salido hace bastante poquito, creo que en noviembre o octubre. Uh-huh. Y bueno, o sea, es... ahora mismo, hoy no he hecho los deberes, David. Me vas a pegar ahí. ¿Qué pasa? Vamos, yo, ¿qué te voy a decir? Yo, que nada, lo único que he hecho es traerme el ordenador y venir aquí. Eso ahí también. Bueno, que nada, pues es. Sé no sé quién para decir nada. O sea, no he mirado mucho, pero vamos, igual tú, Redu, sabes algo más de Gary Reed. Yo es que ya te digo que. No sabéis nada sobre él. Pero vamos, sí, no, sí que es inglés. Pues yo me invento yo subido. Que es inglés, no, bueno, se me hace un elemento yo, joder. No, eso, que es inglés y bueno, no era muy conocido, ha sacado un LP ahora. Uh-huh. Y la verdad es que es eso, tiene ahí pues eso, como unos... Me recuerda mucho a Matthew Herbert, por ejemplo, o sea, el house que hacía Matthew Herbert y tal. Que hacía, ¿no? Hablas en pretérito. Claro, que hacía. Ahora, a ver, ahora no es tan... Ahora se tira como más al swing y a la electrónica, así más música concreta y tal, ¿no? Música concreta. Sí, o sea, okay. Más así de hacer música con sonidos y tal, ¿no? Aunque eso lo hacía antes. ¿Qué de adjetivos tiene este tío? Coño, que es verdad, se va música concreta, joder, que no. Espectacular. Bueno, y el... Ríete tú de Arda Turán también. Y no, bueno, pues eso, me recuerda mucho, o sea, sería un poco como traer ese estilillo ahora, uh-huh. ¿Sabes? A pues eso, a los 2012. O sea, empieza a sonar como mucho sample de sonido real. Yo lo... O sea, lo he leído bastante por ahí, pero la verdad que no he escuchado nada de él. Pero sí que es un poco, vamos, lo que se oye de fondo, así un poco rollo Matthew Herbert, que samplea mogollón de cosas. Vamos, de hecho tiene el disco este, o sea, Matthew Herbert, el Bodily Functions, que está hecho todo con samples de sonidos hechos con el cuerpo. Y otro de la vida de un cerdo, ¿no? Sí, desde que nace hasta que le mata. Sí, o sea, el tío muchos años lo estuvieron trayendo al Sonar, ahora cambiando de productor, pero bueno. Y cambiando, sí. Pero lo estuvieron trayendo al Sonar por estas pajas mentales que se montaba, ¿sabes? Sí. O sea, un año en el Sonar, por ejemplo, tocó con una orquesta, no sé de qué era. Y empezó todo el directo rasgando el... Sí, sería con la swing diario. La swing band esta. Eso no sé si era el ABC o el mundo, y el tío como que empezó a rasgarlo ahí tal, y a partir del... Además es muy gracioso. Empezó a montar ahí una caja y tal, no sé qué, todo, y de golpe un festival. El arte del samplear, tío. Sí, es increíble. Es un maestro. O sea, la swing band es increíble. Los directos, que los conciertos que ha hecho con eso. O sea, yo he visto muchos ahí en YouTube y les vi en la Riviera. Es un tío creativo al máximo. Es una maravilla. O sea, ese proyecto es una maravilla. Tiene que tener unas cuantas unidades de las Akai XL, hasta las 2000, las 3000, seguro, porque son los samples que parece ser que dan el mejor sonido, ¿sabes? Luego, aparte, ya las han puesto de moda las EPCs, que te cagas, las MPCs, están las nuevas y tal, pero dicen que en cuanto a sonido, para poder modificarlas de frecuencia, de filtros, de tal, de cual, de efectos, los módulos antiguos, que además se ponen ahora 100 pavos, tío, que no tiene un sampler es porque no quiere, ¿sabes? Coño, ahora vengo. O sea, voy a ir al chino, comprame un sampler. Que, bueno, pues si quieres, después te escuchamos. O sea, este Make a Move de Reggie Reed, que te está sonando sugerente, cuanto menos electromagnética. We'll be right back. De esa clase de temas que te transmiten onda positiva y te transmiten paz, ¿eh? Así, sí. Con esos toques jazz. Ahí, ya te digo que sí, me ha recordado bastante a Herbert, sí. Sí, a mí lo primero que pensé. Sí, sí, sí, sí. Cuando escuché el tema este. Desde luego que sí. Pues musicón again. Otra vez. Again. Y de momento, fíjate que repaso, fíjate lo encima que estaré yo puesto de la música electrónica. Bueno, hago puesto esto, ¿no? Pero te quiero decir que no, sí pongo hombre novedades, estoy pendiente y tal, que de momento no he conocido ni un tema. Qué de puta, pues de puta madre, tío, aquí. Yo vengo a disfrutar, soy el primer oyente, sin duda alguna. Que vamos a bajar aquí despacito a Jerry, muy bien, Jerry. Feliz Año Nuevo, Reggie, y feliz Navidad y todo eso. Massacre Alamán, ¿lo he dicho bien? Sí, bueno, es que no sé cómo se pronuncia, pero sí. Sí, ¿no? Más o menos. No, Ding to Long, el siguiente tema que te va a deleitar. Tu capacidad oval o así. Con Dead Long Time. La parte del oído. Sí, Dead Long Time, pero la remezcla de Nguzunguzo, uh-huh. que bueno, pues son compañeros de sello, de Fate to Mind, que es como la filial americana de Night Slugs, del uh-huh. sello este del Bok. Y bueno, pues esto, bass, remezclado por otros artistas de bass... Uh-huh. En plan gangsta, ¿sabes? Sí. En plan gangsta étnico del tercer mundo del futuro. No sé cómo explicarlo, o sea, es muy, muy, muy macarra. Qué imágenes distintas han llegado, sí, sí, a mi mente. Rollo, sí, sí. Distrito 9, ¿no? Con Distrito 9, que... un poco, sí, ¿eh? Sí, un poco, sí. ¿Y cómo se llama? The Unword también. The Unword, ¿no? También. Qué peli más guapa, tío. O sea, cambiando de tema radicalmente. Sí. Qué enfoque más distinto a lo que es la llegada de los extraterrestres y posiblemente más real. Yo claro, sé. Claro. ¿Sabes? Que aquí llegan y nos metemos en un gueto ahí que se llama. Todos de la humanidad unida contra ellos, ¿no? Sí, sí. Y además porque siempre tienen que ir a Nueva York o claro. Los Ángeles, ¿no? Se van ahí con un par a Johannesburgo. Sí, sí, sí. Y encima luego los meten en un gueto, ¿no? Como sí. Lo que habían hecho. Muy peliculón, muy peliculón. Sí, de todos los que vemos, siempre hemos visto las pelis y tal y cual, cuando sale el mapa donde han llegado los extraterrestres siempre pone Madrid, o sea, Madrid no, pone Nueva York, no sé qué, no sé cuánto, tal, París, Roma. Pero Madrid nunca llegan, siempre estamos aquí de puta madre, o Barcelona, ¿eh? Sí, en sí. España nunca pasa nada. Pues porque no saben lo bueno. Tan de puta madre. Eso es que vamos a ganar tiempo con respecto a otras ciudades. Cuando quieran llegar aquí ya estamos todo, ya hemos recogido todo. Bueno, después de esta fumada bien gorda, ¿queréis que le dé un pistazo aquí al tema? Es bastante fumante el tema también. Pues toma. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. En Radio Ritmo. Radio Ritmo. Esa vea. Que oye, tío, cómo me mola el bastio, esos microsegundos de silencio, sabes que pum, pum, sí, sí. Es lo que te hace. Te hace quedarte así como medio baile y pum, y pegarte hacia el viaje. Ese silencio. Con Redu ahora, que es música muy sencilla, o sea, realmente, pero que saca muchísimo partido a lo poco. Sí, sí, a lo del menos es más, ¿sabes? Sí, que, sí, sí. Vamos. Ese silencio, tío, es que, musical. Que espacia los elementos que prácticamente están sonando solos cada uno. O sea, cuando está el bajo parece que solo está el bajo, luego sí. Mete una caja, luego un silencio, luego... Sí, sí, y luego unos disparos, como decía Rusty. Claro. Silencio sonoro, golpes, cajas secas, cosas que pasan de repente ahí. Muy bien, y este tema, bueno, que ese tema lo ha hecho un gitano de mi barrio con un finte monofónico. Pues bueno, te diría, más que gitanos, es africano. O sea, este productor... Hostia, tú que redoble de sintes aquí. Claro, pues, es que un poco aquí el contraste, lo he hecho a posta, ¿sabes? Que nada, pues ese es un productor francés que se llama De Bruyt, que bueno, o sea, ya lleva un tiempo, pero el disco de este año, el From the Horizon, que por cierto, si podéis ver la portada, a mí me parece de las mejores del año pasado, es increíble. Bueno, pues es su estilillo, pues eso, entre wonky hip hop y beats así y tal, pero totalmente africano. O sea, sí. Todos sampleos de África. No sé si has abrido de viaje por ahí, no tengo ni idea. Pero bueno, este tema salió con vídeo también y os lo recomiendo, es muy, muy guapo. Una de las cosas guapas que tiene la música actual es que, de las otras muchas que tiene, es que la música suena con mucha personalidad, depende de quién la haga, ¿eh? O sea, tienen cuerpo las cosas. ¿Sabes lo que quiero decir? La hace este, la hace el otro y tal. Sí, reconocible. Muchas veces yo soy el primero que a lo mejor hacemos un problema de música retro y me relamo en decir, joder, qué musicón, que ya nos hace esto, tal. Pero luego es verdad que tiene mucha personalidad la música ahora, tío. Y es que, joder. Para muestra un faderazo. Un fader. Para muestra un fader. Que, Redu, tienes que decir algo, si no lo dices. No, lo que iba a decir que, o sea, que claro que hay muchísima música con personalidad, pero también hay que buscarla, porque también sale mucha morralla. Sí, pero que navegar por un barco de mierda. Me refiero que hay muchísimos productores que siempre están intentando darle una vuelta y tirar el sonido para adelante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pruebas eso de pues, esto que está sonando, ¿no? Un productor que se pone ahí a samplear cosas de instrumentos africanos o voces o... Sí, es que yo ya te digo que... O lo comentábamos antes de Shackleton o de, vamos, otros productores. Después de 13 años escuchando música tanto como respiro, ya lo que me llama la atención de verdad es efectivamente que me sorprenda, ¿sabes? Que... No, y de alguna manera... Yo creo que tiene todavía más mérito, porque, por ejemplo, antes siempre estamos hablando de los 90 y tal. Claro que es bestial lo que se producía antes, pero también estaban aislados, ¿no? No había internet. Entonces, de alguna manera, era más fácil producir algo que no se pareciera a nada. Ahora yo creo que tiene más mérito que alguien saque algo y todo el mundo flipa porque dice, este tío, ¿sabes de dónde se ha sacado esto? Sí, sí, sí. Porque todo el mundo tiene internet y puedes escuchar... Eso es irrebatible. Pero yo creo que lo que más bien ha sido al contrario, ¿no? Que, o sea, que eso también... Por estar... Claro. O sea, en vez de estar aislado ahora es todo lo contrario. O sea, ahora puedes tener lo que quieras y escuchar lo que hacen en cualquier lado... Claro, te puede dar ideas, influirte, pero también te puede viciar a la hora de producir. Por supuesto, sí. Por supuesto. Si no, que se lo digan a un Ansity veces, que coge los samples de la gente y lo da una vuelta a tomar por culo. Yo solo, es que no iría a cuchillo, pero como yo lo he comprobado con mis propios oídos, efectivamente son copias clarísimamente, pues oye, y mira que le conozco personalmente, pero lo siento mucho, pero son de sinvergüenzas, las cosas como son. ¿Y cómo se llamaba el cabronazo que...? Zombie. Ese también es un presentable de puta madre. Hombre, ese, en teoría, yo lo leí por foros, que se copió un tema entero de un productor ruso que le había pasado como el tema. Y le dijo, no vale para nada. Y al cabo de unos meses va y pum. En teoría eso lo de Natalia. Hay que ser mamón. Eso era, iba a ser una colaboración con el zombie y el tío se quedó con las voces y se quedó con todo. O sea, se quedó con las voces y con el beat, que el beat era... Que lo tenía subido el productor meses antes a su SoundCloud. O sea, pero claro, como no lo conoce ni Cristo, pues era como de ya zombie todo el mundo. A ver. O sea, el Natalia Son es una... Es un plagio, pero con un tema, con lo bonito que es. Fíjate, el tema que más me gusta a mí de zombie, es más, ¿sabes? Pues Natalia Son es un plagio. O sea, robo más bien, ¿eh? Un robo. Yo, claro, a mí me sorprende porque este productor a mí ya me flipaba de antes y tiene producciones súper guapas. Tiene, por ejemplo, un disco que se llama Digital Flora, Digital Fauna o algo así. Y es precioso, pero precioso, ¿sabes? Y luego los que sacó así cuando al principio de la escena post-dubstep, que era más rollo 8 bits. Sí. ¿Sabes? Que era mucho rollo crank y tal, ahí súper guapo, súper guapo. ¿Escuchamos el negrito sí, con el sistema bueno, monofónico? Sí, sí. Nos hemos comido el tema ahí. Sí. No, no, no, pensaba que ya ese espacio. Pues claro, vosotros que lo escucháis, estamos aquí hablando, como si fuera conversación. No, sí, sí, es que todo ha venido. Si que hablemos, hablamos. Todo me ha venido, todo ha venido cuando ha dicho este. Pero bueno, Redo, tendrás que decir algo, si no le doy el pistazo. Mira, pues estamos aquí. Claro, claro. No obstante, pues oye, joder, ya después de 52 programas que llevamos, ¿sabes? Que se dice rápido. Pues vamos cogiéndonos las miradas estas de radio y tal y cual. Y Redo me acababa de hacer la mirada de ya he acabado, ¿sabes? Que ya, ¿sabes? Y de repente me ha hecho el lío y ha dicho Iplina y luego la referencia 36 del. Que escuchamos al negrito con el sinte monofónico. Adelante. Electromagnética. El rollito étnico y tal y cual, Redo nos va a contar una cosilla interesante que nos ha contado fuera de grabación. Ahora me he acordado de un tío que se ha hecho así muy conocido por un blog que se llama, creo que se llama Lost Tapes from Africa. El tío es de Nueva York, pero no sé si por curro y tal, pues bueno, pues se va por África por diferentes ciudades y el tío se iba por los mercadillos, se pillaba cintas, luego las ripeaba y las subía al blog. Y ya tiene muchísimo éxito porque son sonidos que de alguna manera parece que África está ahí, ¿no? Y aquí nos estamos mirando el ombligo siempre, pero hay peña a lo mejor que con un sampler está empezando a hacer cosas de la hostia. Y además con el bagaje cultural que ellos tienen, ¿no? De sus sonidos y eso daría para otro programa, ¿sabes? Claro. A mí me mola la idea. Me lo apunto. Sí, apunto. Lo daría para otro programa del todo. Del tirón, sí, sí. Música con influencia africana y toda esa música electrónica africana y música africana así más moderna. Daría. Sí. ¿Cómo eran aquellos del Sonar que trajeron al Sonar? Los Sangan Electro. Sí. Joder. Y eso es porque no tenemos canal de televisión, pero ver vídeos de esa peña ahí bailando es acojonante. Pero eso, yo estaba en ese Sonar, a mí me parece una broma de mal gusto. Estaban en el Sonar Village, sí, ahí, sí, sí. Con un batas y ¿qué quieres que te diga? Y luego también estaba el Suleiman El Omar Suleiman, que tela. Ese también. Porque eso es como tecno sirio, ¿sabes? Sí, tecno sirio. Que sí, que sí, o sea, o jordano. Creo que no sé si es jordano o sirio. Pero vamos, igual, ¿sabes? Ahí de música de bodas. Sí, sí, sí. Al final, o sea, llevas a Omar Suleiman a tu boda, te monta un cirio que flipas. La primera música africana que escuché fue a Otis, que son iraníes y tal. Y yo decía, pero esta gente, yo pensaba que también lo que piensas con 20 años, ¿no? Que dice, yo pensaba que en Irán no había nada más que atentados y burkas, y no, ¿no? Con los iraníes ahí dando de caña. Bueno. Que suena por debajo I Turn Red de Slick Shuta. Slick Shuta, que es un productor sueco. Y que, bueno, pues que trabaja, lo que decíamos de música con carácter, ¿no? Pues que trabaja aquí un estilo, ¿sabes? Así muy propio. O sea, es así como de yuca ahí mezclado con rave y con acid. Uh-huh. Y siempre muy rápido, ¿sabes? En plan, pues sus 160 BPM es... Bien de a pista, reventar, bien de pista, y bueno, pues este temilla es bastante significativo de lo que hace, así como un poco con soniditos ahí de la Game Boy y tal. Y lo he pegado cuatro veces. Pues sí, por eso te iba a decir, es que el tema es muy cortito. Por eso te decía, sí. Oye, qué sé, o haces un rewind y lo escuchamos o... Sí, o sí, sí, dejamos ahí. Y le ponemos justo aquí para que se escuche todo lo que... Yo por mí ya nada. Ni más hablar, ¿no? A Red Bull le vamos a decir que si quiere decir algo, que luego se pasa hablando en medio programa hablando. Adelante, adelante. Así que nada, electromagnética, otra vez. No, watch on man. No, watch on man. Se ha empleado ahí como sí, jamaicano. Sí, oye, voy a utilizar otra vez, con vuestro permiso, otra vez, ahí micrófono de los cojones. Otra vez el término. Qué policromático va a quedar este repaso. Pues sí. Sí, sí, mucho color, por lo menos en esta primera hora. Ahora agarraros, cogeros vuestro trapo aire. Para protegeros de la arena del desierto, porque llegará Red Bull con la música túnel y a la vez atrapada, cemento amardística. Música túnel. Me ha encantado lo de música túnel. Sí, sí. No, vamos, pero sí. Comentándolo con Rus ya le dije, dale color a esto porque lo mío va a ser escala de grises. Escala de grises. ¿Te puedes creer, Redu, que estaba pensando en esa expresión, tío? Sí, pues mira, escala de grises, tío. Telepatía. Luego nos damos un beso en la boca. Machine Gun de Portishead, que es uno de mis sonidos raros preferidos, si me permites, porque fue cuando empecé a descubrir yo la música más allá del el Todd Ten de Beatport, aunque esto es una exageración, ¿vale? Un remix de Jimmy Edgar, que sí. Estuvo hace poco aquí en Los Madriles, ¿eh? Sí, hace una semana. Uh-huh. Ahí, pues bueno, hablando del edit este, la curiosidad es que lo puso por primera vez en una boiler room. Uh-huh. Parece que era un back-to-back con... No me acuerdo con quién, con Machine Drum, no. Bueno, no sé, en un back-to-back y en la boiler. Y la peña flipó, porque claro, se reconoce desde que entra el tema, se reconoce en plan de hostia, que es el tema este del Machine Gun, sí, de Portishead, del tercero. Sí. Pero claro, en plan editado, vamos, es un ataque, era un remix y claro. Sí, pero mantiene mucho la esencia original, ¿sí? Claro. Este y tempo. La gente, pues, no sé si lo veis la boiler, pues el chat, lo que es, ¿no? Uh-huh. Pues la peña loca. Claro. Y el tío, pues lo que hizo fue ponerlo gratis. A los pocos días. Que eso, vamos a decirlo, antes se nos ha pasado. Un alto porcentaje de la música, sí, que ha traído Rusty hoy está de descarga gratuita. Está para descarga gratuita. Porque eran avances o del disco o gratificaciones, ¿no? La música, si es gratis, dos veces buena. Dos veces buena. Es uno de los lemas de electromagnética. Yo lo de productores, nos tiene que tener un asco los productores que iban de esto. El caso. Que, pues nada, pues si queréis escuchamos a Jimmy. Redular, si tienes que decir algo, tío, que la, claro, se nos va la audiencia. Hay picos. Tú miras la audiencia y cuando habla Redu la gente sube la audiencia y luego cuando está hablando yo baja, cuando está él aquí. O sea, que tienes que decir algo. Aunque sea un chiste catalán. No, vamos, lo pudimos ver el otro día en el Rara Avis, que normalmente lo hacen el domingo, pero vamos, el viernes y estuvo muy guapo. Pues vamos a dejar este. Bueno, sí. Quien no haya visto una boiler room, que yo creo que de los que nos conocemos somos habituales, uh-huh, de estar ahí los jueves enganchados a las sesiones que se mete Ben Bass. Yo no. No, no, pero el otro día se me estuvo pinchando y sí. Y vamos, una risa. Esto lo vamos a poner desde, esto lo vamos a poner desde atrás, que estaba sonando guay. Te ha quedado bien el subidón. Sí, vamos a ponerlo desde aquí para que se escuche que tenga. Nada, dale, dale. ¿Lo damos? Opa, sí. Leti, el electromagnético. Bienvenido, bienvenida a Lectura Atlética. Hay bien de masas electrónicas. Que es que el CERT de Portishead para mí es uno de los discos de la historia. Si me dijeran alguna vez, venga, top 50 álbumes, el CERT de Portishead estaría entre ellos. Otro con acogida desigual, ¿eh? Porque claro, sí. Toda la horda fanática de Portishead, pues no le, a muchos no le gustó, sí. Pero bueno, es cuestión de tienes la mente abierta, bien, si no, pues nada. Pues te jodas. Sufre y rabia, ¿sabes? Ya está. Sufre y aguanta. No ser tan purista, sí. Claro. Exacto. Es que tenés, ser purista musicalmente y tal, igual tener los oídos cerrados, es contraproducente para ti y tu disco duro. Y da penita, porque es como no te lo vas a pasar ni la mitad de bien que los demás. Efectivamente. No, vamos, si hubiesen sido puristas, pues en Inglaterra se hubiesen quedado poniendo el Northern Soul de aquella época, ¿no? Claro, no sabía ni lo del que es el Latin House ni nada. Claro. Sí, hay que avanzar un poquito en todos los aspectos y musicalmente no va a ser menos. Y ya digo, como digo muchas veces, coño, es que la música electrónica es una música con vocación de experimento. O sea, no es como que diga, oye, es que joder, el purista de la música clásica que me diga, oye, macho, es que han inventado un instrumento nuevo de música clásica y a mí no me gusta y tal. Podría entender a ese purista en un momento dado, pero a un purista de música electrónica, vale que te flipe una época musical. Yo soy de los que soy fanático de una época musical o de dos o tres, pero joder, que aparte haya también. Claro, vale que tengas un gusto, unas preferencias, pero. Renovación musical. Exacto. Es que esto, que bueno, que es que no lo vamos a escuchar el resto de nuestra vida, la música, o sea, que un poquito de movimiento. Sí, es que es el debate de siempre, ¿sabes? Por definición, ya la música electrónica usa la tecnología y la tecnología está avanzando continuamente. Entonces, cada vez se pueden hacer más cosas con el sonido, con nuevas herramientas. Y, o sea, quien quiera anclarse en el pasado, pues bueno, puede disfrutar de los 90 o de su Tecno Detroit o llámalo X. Sí. Pero vamos, mejor creo yo quien puede gustarle todo, ¿no? Claro. Yo me quedo con los 90, me quedo con esto, pero además sigo escuchando y estoy abierto a que me sigan. Micro. Pues mira, digo que estoy salvando a Micro. ya. Sí, yo no paro de pensar en él cuando hablamos de los 90 tal, digo, es que está una. Está muy ancladito. Es más, puedes decir lo que quieras de Micro, que a estas alturas del programa ya no nos está escuchando. No. seguro. Que. Pues empezamos. Sí, no, porque creo que solo los dos minutos primeros. Y a tomar por culo. ¿Qué coño no puedo poner reos ni hostias? De hecho, con el programa de este del Potap este, me puso de puta para arriba. Pero tío, ¿qué música es esta tal? Pues ya digo, pues. Es una persona que me ha descubierto muchísima música de los 90 y tal y cual. Pues efectivamente, pues como muchas otras, se ha quedado anclado en un estilo musical y tal. No quiere el tío progresar. Un saludo, a ver si nos estás escuchando a esta altura del programa. Que Wildest Moments, ¿no? De sí. Jessie Ware. Jessie Ware, que es la última diva del house y del... Sí, pues se puede decir del pop también en UK. Uh-huh. Que bueno, o sea, que la chica se está rodeando de una horda aquí de remezcladores, que es una maravilla. Entre ellos, bueno, pues este chico, T. Williams, que es aquí un poco en la onda de Disclosure, que también los pusimos en el anterior programa del post-dubstep, así como del Garage House, así que hay ahora. Y bueno, pues muy, muy sedoso, como me gusta muy decir sedoso, a mí. Muy bien, sí, señor. El tema, y con la voz de esta chica, que la verdad es que es muy bonita. Y más que con la ya de por sí la que tiene la voz bonita, luego se encarga el remezclador de pegarle unas reverbs eternas ahí. Uah. Claro. Que es justo. Que hacen que tu voz tenga eco en la eternidad, como Gladiator. Que ¿cuál es momento o qué en electromagnética? Venga. Vamos a por este, seguro que está buena la tía esta, fijo. Siga el hilo argumental, si es que lo tenía. Samara llega en este momento a la radio y tal y cual, y seguimos con las palabras. ¿Vale? No sé, lo siento y tal. En Radio Ritmo. Just leave it on the Gemini's. Do a habit for a vibe. there's something about you that he understands. The girl at the window, covered in ashes, smiles grotesquely. Bueno, pues así sonaba el Amamanonesia de Charlie, que le da puntilla policromática, otra vez vamos a utilizar el adjetivo porque creo que está muy bien utilizado, al bloque de Rusty. La capa de pan de oro, ¿no? Ahí, al retablo. De purpurina, ¿no? Y de claro. Arcoiris y ponis. Sí, sí, sí. Saliendo desde el arcoiris más profundo. Saliendo del barro. O entrando, yo creo. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio sonoro, que no temático, porque seguimos repasando y seguimos riéndonos, y ahora más todavía, que Samara ha llegado, que parece bien empalmada, no sé. No, es que vengo de trabajar. Está cansada. Menudo trabajo más duro, además. Que oye, por cierto, Electromagnética es patrocinado por... Toma. Mau Clásica. Hemos mandado a Samara, que... Hoy estoy de recadera. Hoy está de recadera y os ha traído unas jonquilatas que ella se compró en Futopía, que ella es muy light. Y nada, pues empieza el bloque de Red One, que va a ser la delicia de los telespectadores, seguramente. Empieza a sonar por debajo el Musamuk de MMKM, ¿verdad que sí? Sí, este es un disco hecho a medias por Kasem Mose y Mixup, que bueno, el Kasem Mose este, el otro no lo tengo tan controlado, pero este suele hacer así un houseazo, pero con ramalazos así un poco de todos lados, ¿no? Uh-huh. Entonces este es un poco mezcla de techno, dubstep así, pero house también así, nuevo house este que se hace ahora tan molón. Y nada, tiene, son, no sé si en sistemas o así, está muy guapo. O sea, no es, siempre en algunos programas, como por ejemplo el último que puse cosas de Julian Jordache, que están haciendo como un techno, pero como un poco que se va por las ramas, ¿no? Uh-huh. O sea, tocando palos de diferentes estilos. Y este, pues, no, esto, si lo oye un purista, pues, no diría ni que es techno, ni house, ni arte, ni nada. Tira, ¿pero qué es esto? Voy a darme otro toquecito en mis gafas de pasta, que se me están cayendo. Claro. Es muy de ahora eso. Y nada, está, tiene temas muy guapos y está, es así por lo menos curioso. Pues nada, pues si queréis le pego un vistazo aquí que rompo la mesa. Esta mesa Eckler, que ya es viejecita, pero luego suena bien. ¿Sí? Luego suena muy bien. Sí, sí. Así que nada. Adelante. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. En Radio Rinda. Pues no es barro, no llega a ser el barro que vamos a encontrar después, pero sí que empieza a estar la arena un pelín mojadita. Sí, bueno, y es el la precursión del barrete ahí. Empezamos a chapotear un poco. Empezamos a chapotear un poquito. Like gorrinos. Venga, Redu, comienza a refregarnos musicalmente. Nada, bueno, ahora el siguiente va a ser un tema de un Tool, que es uno de los destacados de este año. Sobre todo por tres discos que ha sacado este año que se llaman Changing a Dynamic Environment. Y vamos, los tres recomendabilísimos, como se diga. Ahora, además, me estoy acordando de la sesionazada que se marcó en el Sonar. Que vamos, a mí de lo mejorcito. Yo, sí, claro, me... el viernes o algo así, me parece. El día de Montovín, sí, el viernes, ¿no? Sí. Además que... O sea, que luego fue Nina Kravitz, ahora ya me acuerdo. No cerró. Fue después de Richie. O sea, porque yo me acuerdo que me piré por patas para no verlo. Hiciste bien. Y, bueno, o sea, sí, de hecho, me piré con Amon Tobin y ya cuando venía Koyuko, ahí sí que ya me piré corriendo. Es verdad, saqué el fail. El baile alemán, el baile alemán. No sé, es que vamos. Number one. Ni Richie ni Amon Tobin. Entonces, o sea, y el hombre está aquí en medio. Claro, o sea, no, pero vamos, o sea, ya más arriba no se puede llegar. No, no. Nada, yo saqué la cabeza para ver a Richie y hasta me dio penilla, porque es que había cuatro personas ahí bailando. ¿En serio? Yo es que como no... La pista a la mitad. Y ya me fui. Bastante le importa. Y ya, bueno, en un Tool me quedé del tirón ya con la Nina Kravitz. Ya, y yo estuvo, igual. Estuvo muy guapo, a mí sí, me moló. Sí. Y la verdad que estos tres temas, vamos, ahí digo, estos tres discos, bueno, están muy, muy guapos, así variados. No llega a ser tan salvaje como Blau One, que luego también hablaremos. Oh, una de las debilidades de para electromagnética, Blau One. Sí. Pero vamos, no sé y si. Y de muchos, yo creo. Pregunta algo más de un Tool. De un Tool. Nada, no se me ocurre nada que se pueda decir. Que la U... Que no me dé vergüenza. Que la U hay que ponerla en mayúsculas y ya está. Y nada, no. Pues lo, que, dicho. Lo que comentaba, un tío que eso que también le ha continuado dando una vuelta de tuerca a este sonido. Uh-huh. Siempre veía más enfocado al tecno. Y que, bueno, pues, si queréis lo pasamos a escuchar. Pues se empiezan las tormentas del desierto. Adelante. We'll be right back. Bienvenido, bienvenida a Electronáutica. Pues este game de un talk que efectivamente pues nos empieza a meter en, mola, mola. En harina, ¿eh? Prima. Sí, sí, sí. Tiene ahí una percusión ahí marcada, pero la melodía debajo. Sí, sí. Y el detalle de, en el pelotazo, en vez de hacer el típico boom, te lo ha metido progresivo ahí de volumen. En el pasado metí el motion de dance. Sí, sí, sí, sí. También de planta. Sí. ¿Qué voz tienes, Amara, hoy? Sí. Digo, ayer no dormiste bien. No, has visto que ojos de mapache. Es ojos de mapache, sí. Que el dermatólogo me dijo eso, que mis ojeras son ojos de mapache. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí. Yo digo, me está... ¿Estás riendo de mí? ¿Estás vacilando conmigo? Está vacilando. Y me dice, no, es ojos de mapache. Y yo, ah. ¿Y tú dijiste? Tiene cura, no. Antiojeras, maquillaje. Dijiste, debería... No debería haber venido al médico de empalmada. No. Va a sonar Terrence Dean Shock Dixon, ¿verdad? Redu. Exactamente. Este, el tema que vamos a poner a continuación, es del último álbum que saco, From the Far Future, parte 2. Vamos, hace como creo que 7-8 años sacó la primera parte, también en Tresor. Pues suena esto envolvente. Y sí, es que vamos, algunos temas quizá ya los he puesto en algún programa pasado, claro. Pero vamos, es lo que comentábamos antes aquí a micro cerrado, que tampoco hemos hecho una selección ahí súper de, buah, a ver lo que tal, no, simplemente lo que hemos escuchado más y ya está. Claro. A lo mejor sí que durante todo el año he puesto más house, más tal, más un poco de todo, pero al final, si solo tengo que escoger 10, pues van a ser... O sea, al final, final, cuando vas a ser... Vamos, todo lo que estamos aquí en esta mesa azul, pues nos pasa lo mismo. Cuando vamos a seleccionar para electromagnética, coges tu carpetita del escritorio, donde los tengas, pam, pam, pam, y al final te das cuenta que la primera vuelta que das es la que ha sido a los temas que estás escuchando y al final es la correcta, ¿sabes? Sí, es la pam, sí, pam, pam, pam, que a forzar la selección no es muy electromagnética. O sea, no. Hay que poner esto porque me apetece y me sale lo que viene siendo la parte del genital y así le gusta a la banda. Sí, no, lo que es el instinto, ¿no? El instinto, instinto de selección. De búsqueda. Efectivamente. Somos unos predators. Predators musicales. El tema en concreto se llama Dark City of Hope, la ciudad oscura de deseo. De esperanza, de esperanza. Ojo, pues. Sí, lo sabía yo. Sería una buena definición para hablar de Detroit. Sí, sí, pues. No. Pues sí, si quieres. Este sí ha sonado electromagnética, de luego que sí. Claro, vamos a ver si. Este es lo que tú decías del túnel, vamos. Sí, la expresión está. Sí, música túnel. Música túnel. Pues nada, pues vamos todos al túnel. Tener cuidado que vienen coches de frente. Electromagnética. pasa, efectivamente. Viaje a través de algún sitio donde tienes que ir rápido porque si no te pasa algo. Llámalo desierto, llámalo callejón, llámalo espacio. O que vienen las lecheras. O que vienen las lecheras de frente. Llámalo ruta. Exactamente, sí, sí, sí. Donde quieras. Música hipnótica. Pero es que, fíjate, que si lo hubiese, si Terrence hubiese querido hacer un hit, con que simplemente el golpe lo hubiese puesto más seco. Pero no, él ha tenido la puta inquietud de hacerlo así porque quiere gustar a un público minoritario. O sea, que fuerte aplauso para Terrence. Para Terrence. Bravo, bravo. Gracias, Terrence, por ser un tío underground y gafapasta. Zas. No, no, por mucho, muy bueno que seas, al final tu tema se acaba. Y empieza Rose. ¿Hala? Sí, vamos, Rose es otro de mis debilidades. Lo pudimos ver y disfrutar en el pasado Eco. Que, por cierto, esperemos que vuelva porque tal y como está la situación. Ah, Víctor Santana aquí, suspendieron el directo el otro día. Ya ves, una putada. No se ha sabido bien por qué era, pero vamos, ha sido pinta todo política. Todo muy... yo me tengo que enterar, creo que tengo alguna fuente. Todavía no la he contactado, pero... Yo creo que simplemente se dieron cuenta que están vendiendo muchas entradas y habrán puesto algún tipo de alarma en el ayuntamiento y habrán dicho, en el momento que hay un poquito de aglomeración y tal, plas. Joder, aglomeración en el matadero, dime tú. Ya, pero vamos a ver, no ves que la botellas, botella. Pues botellas, botellas. Embotellamiento. Embotellamiento, botellas. no sé, tío, con la de gente que muere al cabo del día. Mientras estoy diciendo esto, han muerto dos niños en el tercer mundo de inanición. Ya se podía morir ella en vez de uno de ellos. Pues sí. No lo deseo, ojalá no se muriera nadie en la humanidad. Pero puesto a que se muera alguien, que se muera la puta perra esa. White Drift, Rose. Hemos hablado. Nada, que iba a comentar. Bueno, estuvimos flipando, yo por lo menos, con Rose. Me van a cerrar la radio a todo esto. Realmente, sí. A Ana Botella le gusta esto. Pues es que, perdona que te corte. Sí, sí. No obstante, Radio Ritmo, me consta que la asociación tiene subvenciones de Getafe, que Getafe gobierna el PP. Pero bueno, bueno, como, no creo que escuche electromagnética el alcalde. No creo que la mesa azul sea por algo, ¿no? Ahora sí que sí, Redu. Nada, iba a comentar que, vamos, pudimos disfrutar de Rose, que realmente, vamos, no sé si alguien aquí sabe quién es y tal, pero... Sí, lo he escuchado, un poco, muy no, poquito. No, me refiero que si sabéis quién es, o sea, que se ve que es un productor que antes ya había sacado cosas. Ah. Porque... Pero que yo le he visto ya sin máscara y sin todo. ¿Ah, sí? Pero no... ¡Ya es feo! No. Pero no cuando en directo, en fotos. Ah, pues cuando hace el directo. Con pelo largo le he visto yo, me parece. Yo le vi con una máscara ninja, no, que era para reírse mucho. Yo creo que no. Era para reírse no, mucho. Estiliando. Cuando salió con la máscara no tenía pelo largo. O sea, salió. Ah, no, a lo mejor. No, pues. Ya te buscaré. Sería Abdullah Rashim, el que tú dices. No, ya te buscaré. A lo mejor era Abdullah. Era una foto que estaba. Era en Londres, de estos de las. En Corsica. Y salía. Ahí también hay que hacer una escapada, ¿eh? Sí, ya. Nos lo dijo él. Ande. En el Corsica Studios. No, en London, man. Es que esto nos lo dijo él. Es que mola porque Christ, esto es muy pequeñito y como una nave, como si fuese una de estas de para guardar cosas. Es un warehouse, es donde hacen la boiler, de hecho, en Londres. Ah, sí, la hacen ahí. Sí, los Corsica Studios. Anda. Pues nada, pues ya tenemos dos escapadas previstas. Sí. Yo antes de mayo tengo que hacer muchos viajes, ¿sabes? Ya, no, claro. Te tienes que apuntar a todo. Exactamente. ¿Escuchamos a Rose, chicos? Sí. Voy a echar un pelín para atrás porque el tema es corto. No obstante, es muy loop. O sea, sí, vamos, es de lo último que sacó en Sunwell District. Por cierto, una lástima que hayan chapado el sello. Ya Regis y Function y compañía estarán para otras cosas. Y ahora el tío continúa sacando cosas en un sello que se ha montado, el que se llama EOX. EOX. Sí. Y bueno, a mí me flipa. Bueno, si ve a Rose alguna vez que se queda sin sello, que nos llame, que en Electromagnética Net Label, eso sí, euros cero. Tenemos aquí un hueco en el blog, que vamos, si quieres te ponemos dos. Una autopista le montamos. Efectivamente. Pues nada, por Rose en Electromagnética otra vez. White Drive. Se nos ha ido. Ya. Se nos ha ido, pero bueno, es que tienen una excusa. Acaban de llamar al estudio de Radio Ritmo para decir que siquiera que un chaval del País Vasco que tenía un programa allí en el País Vasco se ha venido aquí a vivir a Madrid y quiere hacer un programa, parece ser, sobre. No sé. ¿Qué? Iba a decir un disparate. No, es ya era demasiado. Ya... Demasiado. Es que demasiado se ha quedado ahí de. Pues no sé. No, es que iba a decir un disparate demasiado. Y a todo esto. Se nos iba a montar Bildu aquí en. En Getafe. A todo esto no sabemos qué te vamos a poner. Esta a mí. Esta radio le pasa de todo. Es breca, baja. Vamos en materia. Hostias. No, además, el tema este es de. Del último disco que sacó, la parte final de Obscure. Uh-huh. Que tenía remezclas muy guapas, pero para mí este es el de los mejores temas. Salía y remezcla de Reyes en ese parte final. Sí. Pero este para mí es el mejor. Pues de la primera, el tema... la primera que el 18, él era la Star 18, la referencia. Sí, la referencia 18, pero vamos, que luego sacaron como varias del Obscure, ¿no? Mm. Creo que son tres o cuatro. ¿Espera que escucha electromagnética? Pregunto. Yo se lo paso. Y le digo, que hoy se va a hablar de esto. Estate atento. Escucha. Y nada, esta peña de Orphex creo que son un dúo de Estados Unidos, no sé exactamente dónde son, pero que ya llevan bastante tiempo haciendo música. Mm. Y así bastante rollo industrial y tal. Y no sé quién hace poco lo rescató, creo que fue Adam X, en su sello Sonic Groove. Y desde ahí ya como que lo mismo que Tarantino con Travolta, ¿no? Que de golpe ya luego todo el mundo quiere que les haga cosas. Todo el mundo quiere tocarle. Y vamos, es un temazo. Pues nada, pues si quieres escuchamos un poquito aquí de músico en estratosférico. Dale. Ah, vale. de esto que dices, hay que quitarlo ya, que quiero que entre más música, pero es que ves que la onda iba a subir y que Breca va a pegar, bueno, más que Breca, Orf en este caso, va a pegar ahí un subidón. ¿Qué tema, qué economía de medios en cuanto a qué pocos sonidos forman? ¡Bum! Vamos. Bueno, es como súper hipnótico, pero es, es que este tema suena muy bien. Sí, sí, sí, sí, sí. Suena pepino, pepino. Total. Pues muy bien. Hay una tuneladora, ¿no? Hay... pillando a todos los que bailan y a los que no. Y es que las campanitas ahí. Haciendo el contraste. Es que como de que te despiertan. Del viaje. Es, que yo estoy... es una forma de hacerlo, te estoy viendo, yo, ¿no? Te estoy viendo bailar esto. Ay, sí, no, total. Que es que además me tiene. Es que dando yo... con la coleta al de al lado, al de al lado, al de al lado, al de no, al lado. Y como voy con los ojos. Que voy con los ojos cerrados, luego doy a todo el mundo. O sea, no doy a todo el mundo, sino me dan ellos a mí. El otro día viendo a Lego Well, te estaba buscando, ya veo al Redo también, que el Redo también quiere colocarse delante, pero un pasito por detrás de ti. Digo, ¿has visto a Samara? Y dice, ¡ay! A vaya pega. Sí, pero es que fue, vamos, la hostia el fin de entero, pero además el Lego Well, o sea, es que haber pasado lista y no faltaba ni uno. No, no, estábamos todos. El puto mundo. Sí, sí, sí. Es que la cruma de la vida. La cancha rendida, lo que tú. A mí me decían en mi barrio que estaban viendo el fútbol y tal. Pues te vas a ir a ver a Lego World. ¿Tú solo? Digo. Pues para lo que hicieron a mí. Tranquilo. Hombre, el fútbol, dices. Sí. Me cago en 10. Pero bueno. El Lego World estuvo súper bien. A mí la música me gustó. A mí lo que me decepcionó que se llevara más. Yo no me lo esperaba que fuese. Más tecno de lo que yo esperaba. Sí, mucho más técnico. Además. O sea, escuchando el álbum nuevo que ha sacado, pues es ¿no? un poco más oscuro, además. No lo he escuchado, no lo he puesto. No, tampoco. Pues está muy guapo. ¿Sí? Para Normal Soul. Tiene temazos de Detroit, de Chicago, hasta rollo rave, ¿sabes? Así también acidorro y tal, y está muy bien. Lo que está solamente demostrado es que es un puto genio, como hay pocos, Lego Well. Hay que hacer un especial Lego Well, tío. ¿Quién se atreve aquí? Pues alguien que alguien que entienda más de Lego Well. Yo la verdad es que no le tengo muy fichado, ¿eh? Para... No, hombre, o sea, podemos tirar visto, de cosas de clone, de búnker antiguas, de, claro. de su sello también, vamos. Yo este tío podríamos empezar desde Space Invaders, Ares, Smoking Grass, sí. para adelante. Hay que, antes de mayo hay que hacer el especial de Lego Well, porque es que se merece. Guay. Cassian Grain and Tin Man, el Sir, ¿verdad? Suena aquí un poquito la 303 para alegrarnos la noche, coño. Hostia, ya. Sí, no sé si este tema, no recuerdo si lo hemos puesto antes, pero de Cassegrain seguro que hemos puesto porque este año he estado muy flipado con estos dos tíos. Y nada, se han juntado con Tin Man, que pone la 303 y bueno, del sello Kill a Kill, que los habituales de Berlín, que aquí hay algunos, pues seguro que ya conocen las fiestas que se montaban ahí también en la cantina. Y nada, pues... recomiendo que veáis el vídeo de este tema porque es la hostia. Es un poco como una historia así de la gula, de la avaricia, ¿sabes? Un tío, lo he visto. Es todo rojo. Sí, lo he visto. Es todo el rato rojo, pero es un tío como que va pillando cosas de todo el mundo, tal, y el tío se va poniendo gordo, gordo, gordo, gordo, qué gordo, guapo. Y al final toda la gente está ahí como... O sea, diferentes historias, ¿no? Pero al final como que está ahí como... que lo tiene él todo, y entonces lo rodea mazo de gente que están como a punto de morirse, y con todo el acidorro detrás, cuando pega el punch ahí final, ¿sabes? Se le lanza de encima, vamos, y parece eso el 15M. Tengo que decir ríete tú del 15M. Tengo que decir que este tema y este vídeo los he escuchado porque lo pusiste en un programa, así que os confirmo que lo habéis puesto. Ah, pues mira. Sí, un programa que me puse de tus y novedades, lo buscaste, ¿no? Y lo busqué porque además dijiste vamos a ver el vídeo y lo veríais. Sí, claro. Y yo me lo puse también y la verdad es que sí, me acuerdo perfectamente, que es muy impactante. Además sí, además sí, es verdad que lo comenté, sí, porque sí. Bueno, quizá lo comenté porque el vídeo este también lo ha hecho esta peña de Berlín que se llama 29 de noviembre. Sí. Y que hacen mazo de vídeos de, o sea, tiran bastante para el techno, pero hacen vídeos muy guapos. Sí, sugerentes en argumento, además, por lo que cuenta. Sí, sin duda alguna. Que, pues si queréis escuchamos con este contexto, claro que sí, porque la radio es tan audiovisual como tu cerebro quiera que lo sea. Por eso mola que te cagas a escuchar radio, porque puedes... Pues la televisión de tu cabeza no tiene fin. No, claro, bueno, la voz puede imaginar desnudos también. Efectivamente. En el programa. La voz te sugiere. Por otro lado, ¿cómo estamos? Por otro lado, ¿cómo estamos? Ya se amara como que no. Las tetas en la mesa. Bueno, ¿por qué no me quitan jersey? Ha partido la mesa ya, ha partido dos mesas ya. De apoyar las tetas. Que. Pues nada, ¿escuchamos música? Adelante. Electromagnética. We'll be right back. pues bien de ácido contra la avaricia y todos los defectos. ¿Sí? Es de lo mejor que tiene la Biblia o aquel cúmulo de filosofías, lo de los pecados capitales, a mí me llama la atención, tío. Seven. La de Seven. Todos habíamos visto Seven, ¿no te la echaron en Paramount Comedy y tal? La típica que es martes. Joder, pues y te quedas hasta las 2 de la mañana haciendo. Pues, vas a ver mañana. No, vas no a ver muy comedy, pero bueno. No, vamos. No, era Paramount Channel. No. Yo habrás pindo la película. Comentada gracia. Por Ernesto Sevilla, ¿no? Doblada. Hostia. Vicentín. Hostia, bueno. Tú, esa cabeza de quién es. Eres tu mujer. Calla, que ya la has jodido. Ya, ya. Hostias. Que a lo mejor hay alguien que espera, todavía no la ha visto, jolín. Pues te jodes por retrasado. Pues sí. Vamos, Red One. Dinamita los oídos de nuestra audiencia fiel. Nada, vamos a seguir con otro triunfador de este año, que es Kiko Blau. Rivera. Sí, aparte de ese, vamos, sí. Que Blauan. Tú querías que habláramos, estamos hablando. Perfecto, hombre. No, vamos, este tío que nada, ha empezado a hacer cosas ahí muy curiosas, la verdad. Un tecno que no sé dónde la ha sacado, ¿sabes? Como muy rugoso, muy desparramado ahí, muy sucio. ¿Cómo lo decía? Creo que Javier Blanquez decía que era como a borbotones, ¿no? Ahí como. Sí. Y sí, la verdad que la expresión es bastante acertada. Y luego estas voces que pone ahí como tan macabras, ¿no? Sí, es que como desesperadas. Este EP es muy macabro, ¿sabes? Sí, como muy. Vamos, el título, bueno, el título del tema lo dice, ¿no? Porque escondéis los cadáveres estos en mi garaje. Y nada, pues ha sacado varias cosas así de este palo. Con, bueno, esto es del sello Hingefinger o algo así. Y luego en el sello Black Sun Records, que ahí también hay cosas muy guapas de AND, que luego también pondremos un tema. Y luego la colaboración esta que tiene con Paria en el sello Karen. Exacto, que se llama Karen, que también está muy muy guapa. Ha sacado un doble que es la hostia. Esto está sonando total, ¿eh? Sí, pues es dale, muy dale, porque esto, o sea, es que da un rollazo es la voz esta que vamos. Es el típico tema que escuchaba yo cuando venían temas de. Cuando no teníamos ni puta idea de la música, como sea, tuviera alguna idea. Con 18, 19 años, la música esta que me venía así como del overdrive ahí. A mí me vino la imagen esta de. Que decían de. O sea, en la hacienda, la primera vez que pusieron el techno, lo pusieron para gente ya así más puretilla y dijeron, ¿esta mierda qué es? O sea, no el techno, el acid house. Y entonces vino el horario de la chavalería, se lo pusieron esto y la gente se volvió loca, ¿sabes? Entonces, seguro que esto ya es un poco para ser open-minded, ¿sabes? Sí. Pero, open your mind. Exacto. Discover the world. Electromagnética. Yeah. Vamos de cañas. Pues sí, mola el temaco, ¿eh? Sí que mola. Es que la voz da mucho groogie también cuando está bien hecha, ¿eh? Sí, seguro. Algo chungo pasó en ese garaje. Buena mierda. Haría. Es que esta gente pilla buena mierda también, es verdad, ¿eh? A lo mejor estaba fabricando ahí todos sus temazos y los llama así, muertos. Sí. Es que este puede ser. Lleva aquí. No, de ahí, tatuado en sí. La mano y todo, sí. Joder. O sea, me faltaban dedos a mí. Sí. ¿Vamos a poner dedos? Bueno, no sé. A lo mejor es paranoia. No me mirando los tatuajes. No, me no pero son es que cinco si letras. Si le hacen fotos, si le hacen fotos. AND001 B6 AN0001 EQ4416. Me buena a mí. ¿Qué es esto? Esto, vamos. Era un poco por seguir el rollo UK de Truchamen. Es una pareja de productores de Manchester. Vamos, tampoco se sabe demasiado de ellos, pero empezaron sacando cosas así en Horizontal Ground, en Hidden Hawaii. Bueno, entre techno así más de corte clásico, rollo más dub techno. Pero últimamente se están asilvestrando a saco. Han sacado, por ejemplo, en un sello donde también sacó Blau One, en Black Sun Records. Y ahora se ha montado un white label de temas solo suyos y vamos, esto es una salvajada. O sea, tiene ahí un LED de guitarra, pero ahí como haciéndolo resonar y tal, que es, bueno, truchote y todo súper distorsionado. Sí, es música que utiliza mucho el efecto distorsion. O sea, por mí ya le puedes dar porque no... Lo mejor es que es escucharlo. Vamos, tú di algo, Samara. Tío, ¿qué estabas pensando ahora mismo? Que estabas mirando, fijando. Estaba viendo el botón como los. Claro. ¿Sabes claro. tú qué tontería? Me estaba dando miedo. Pero es que de repente te he visto ahí, te he entregado y digo, uy, que lo claro, vas claro, a claro. Es que quieras que no, pues ya te digo, poquito a poquito, pues se va aprendiendo claro. No hacer radio. Claro. Así, como está dando el Redu, meter un poquito más de. Vale, esas cosillas. Claro, claro. Todo en la vida se aprende a base de hacerlo. No a base de estudiarlo y ni mucho menos a base de decir que lo has hecho. No. Así que le damos caña al tema. Dale al play. Vale. bien de músico, uy, qué, sí, qué viaje te he dado. Y siempre, tú que estabas tan tranquilo en casa. Es que el Redu, vamos, no es por hacer de menos al resto de los que traemos música al programa, incluido todo el mundo. Pero es que Red One es top, es el puto Falcao de electromagnética. Mira con la cámara. Madre mía, que todo el día dándome aquí puliendo la cera, ¿no? El puto Falcao de electromagnética. Pues temarraco, siendo alguna bajo en su líder de guitarra, como bien nos expresaba él gráficamente. Y hoy vamos a aprovechar este final del tema para hablar de los distintos planes que hay para Nochevieja, dentro de 3 días, cada uno mejor. Vamos a empezar por la escena post-club. Pues bueno, que esta Nochevieja tenemos... tenemos fiesta de post-club. Vamos, pasado mañana. Pasado mañana, claro. Exactamente. Y bueno, pues va a ser noche de residentes y de dos invitados muy cercanos a nosotros, que son los Sobles. Son Doma y Orfidal. Y bueno, pues estáis todos invitados a venir. ¿Dónde siempre? Invitados a venir. No a entrar. a ver. Pero bueno, el precio es económico. Son 10 euros anticipada y 18 en puerta. Pues vamos, o sea que... Para ser fin de año, cojones. Más barato y... No puede ser. Vamos. Sí, puede ser más barato. Ahora cuando me toca a mí. Bueno, vale. Te cedo el honor. ¿La opción de Héctor Oax con Esbreca? Pues... Es breca. Es que ¿Dónde es? En Contact Club. Es en la avenida Donostia, no me acuerdo el número, pero eso es el Carmen. Pero ¿no? Que vale. Es como que se puede fumar, que es como el club del fumador. Sí, hasta el día siguiente, que tiene matinal y todo, ¿no? Sí, que tiene horario matinal. Bueno, y me imagino por ahí, que iré después. Yo, post club, luego Enrique, y si se tercia, pues... Ahora me toca a mí. Lo mío es más de rave. Es en una nave industrial en Parla. Que con 5 gritos tú vienes con tu bebida, entras y te quedas allí pues hasta el día siguiente a las 7 de la tarde, escuchando entre otras a DJ con la proyección y el saber estar, como por ejemplo David el PCS, que de todos he sabido que tiene una pista y un criterio, sí, a la hora de vivir de puta madre. ¿Cómo lee la pista? Sí, lo lee. Como un libro abierto. Lo lee, dice esta gente que quiere, Juma. Toma por culo. Pues eso, lo que está claro que, oye, quien diga que no hay planes en Nochevieja es porque no quiere verlos, porque ahora acabamos de dar 3 opciones y ahora habrá más, pero ya las otras no vayáis. Que no, están... no, está botella ahí chapando todo, pero vamos, nos estamos buscando bien la vida, ¿no? Sí, por lo menos. Esa noche. A las ratas no se las puedo arrinconar porque muerden. Me cago en Dios. Saltan y muerden. Me cago en su raza puta. British Murder Boy, cambiando de tema. Y Nana del Country. Que viene. Esto viene fuerte. Sí, sí, aquí en plan killer. Nada, esta gente, vamos, no necesita presentación. Regis y Surgeon. Hace unos años que se separaron, o sea, el dúo este que tenían como British Murder Boys. Dúo dinámico del techno. Eso, sí. 15. Y nada, pues. Bueno. Pues eso, que se han juntado, no. Creo que fue, antes estábamos hablando de Corsica Studios, hicieron una fiesta en Corsica Studios, los del sello Black Seder Black. No fue en Corsica, fue en otro lado. Fue en no sé qué house estuve yo. En la Vivan de Villaverde. Joder, es que aquí menudo, pues... Pues sí, es que me fue una bola porque yo había pillado el billete y de golpe, en julio y yo sabía, en mayo yo ya sabía que había una fiesta de Black Seder Black. Y que iba a ir, pues, Raime, Kurt Hans y otro invitado. Y ponía, especial que es Star. Toma ya. Y me dijo, y me, bueno, me dijeron. Aquí tate al tomate. Surprise. Y yo, de repente. ¿Se abre el telón? Surgeon y Regis. Y fue como, fueron media hora de pinchando, pero además los dos ahí como muy cómplices, ¿sabes? Los dos ahí tocando, ya sabes cómo son Regis ahí de... Déjame. Que no se deje. Sí, no como de. Toques, déjame, que estoy entretenido. Sí, pero. Y así vas a hacer una foto. Y así vas a hacer una foto. Y esa sesión está grabada por Surgeon, porque le vi yo clavar el este de rec. Claro, tiene su corazoncito, hombre, le dijo, esto hay que... Sí, lo grabó, tío, yo esperaba que a ver, pero no, se la ha quedado para él. Joder. Claro, esas cosas... ¿Qué quieres? Para hacer pruebas de estudio. ¿Qué te crees tú, que la sesión en el club ahí... las publicamos. Oye, pues a ver si haces un poquito de mafia. Joder, bueno, ahora, le podría decir, pues te vienes a Postclub. Yo sé que la tienes. Tírate el rollo. Bueno, pues se abre el telón y aparece Surjohn y Regis produciendo. Sí. Ah, para. Aunque la radio, aunque susurres, tienes un micrófono en la boca. Es lo que tiene, es lo que tiene la ganancia de los micrófonos. Y no en Another Country, ¿no? Sí, exacto, vamos, nada más que decir que normalmente esto lo editaban o en Dynamic Tension o en Don't Wars, que son los dos sellos de estos dos productores, pero ahora lo han editado en una plataforma nueva que es Liberation Technologies, que es como un subsello de Mute, o sea que ya es garantía de llegar a todas partes. Y Laurel Halo. Ahora que dices lo de Laurel Halo ha publicado con ellos. Exacto, la primera referencia fue con una AK que tiene Laurel Halo. Ahora que decís lo de Dan Wars, sellos pendientes a los que hacer es un especial. Dan Wars, Prologue. Yo se lo haré de M-Plan, eso ya me lo... Ya y lo, de M-Plan. M-Plan ya... Bueno, agarraros los machos, que 2013 va a ser un año muy intenso en cuanto a especiales y a musicón, que te cagas. No sea que el año que viene estemos muertos. Algunos más que otros. Oye, toquemos madera. Vamos. Que bueno, se abre el telón y aparecen Surjohn y Regis con máquinas alrededor. Se baja el telón. ¿Cómo se llama la película? In Another Country. British Murder Boys. Se ha ido el ordenador, chaval. Se ha apagado entero. Te lo juro. Se ha apagado entero el ordenador, chaval. Después de una hora casi. Dios, esto es. Cago en la puta, chaval. Que nada, tío, que es el día 28, que el día de los inocentes. Joder. ¡Feliz Día de los Inocentes a todo el mundo! Bueno, qué inocente, ¿os ha gustado el bromaco? Cabrón. Me la ha jugado bien, Estábamos aquí ya con la que... Bueno, que voy a mear y tal, y dice... ¡Hostia, el ordenador! Se te ha cortado, ¿no? Aquí antes de... Se nos ha quedado blanco. Claro, es que, claro... Es que, y el Rusty ya ni te digo. No, no. Es que a Rusty esa mala mía nos pasó una vez, tío, con el programa. Sí. En 1:35 se nos fuera el ordenador y tal. Putadón que te cagas. Pero, vamos a estar. Pero eso fue de Getafe Negro, lo sigo diciendo. Getafe Negro, sí. Y que, el que nos avisó antes, que vino aquí... ¿Y el negro? A pedir el negro. El negro. Es que no quería decirlo en negro. Bueno, ¿era negro o no era negro? Era negro, sí, claro. Para además como un tizón, ¿sabes? Lo que le puede molestar es que le digamos el blanco. Claro que era negro. Y que quería hacer un programa pero sobre música. Pero fue la señal, ¿sabes? Sobre música étnica, o sea, y tal. El día que hagamos ese especial sobre música africana podía venir Samuel, se llamaba. Sí, ¿no? Se llamaba Samuel. Se llamaba con el niño. Samuel Eto. Samuel, sí, sí. Pues, efectivamente, la broma era rápida. Samuel Eto. O sea, negro Samuel. Hay que pegarme. Samuel Eto. No estabas meando, así que te he puesto Candy Ray Wars. Pues mira, era precisamente el que te quería decir. Que pues, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo, Conexión electromagnética. Conexión electromagnética. Si es que las ondas físicas nos conectan a todos. Es que Redu estaba muy concentrado en el baño. Y te la ha transmitido. Si antes también hemos tenido telepatía, no sé. Sí, sí. No está, lo que hablamos la semana pasada, que nos flipamos un poquito con lo místico y tal, nos fuimos un canelo. Que. Sí. Que efectivamente. Sí, sí, o sea, así fue. Es que físicamente, te fumetas total. Sí, es un problema para fumetas. Perdón, pero sí. Y que estamos hablando que la gente que está escuchando la misma música tiene una conexión física, nada mística, una conexión física, o sea, física, que evidentemente, pues mediante esa conexión. Seguro que van pensamientos. Sí. A mí me gusta pensarlo así. No, además, sí, sí. Como, o sea, yo creo que la radio es muy potente de cuando introducimos un tema y planteamos una serie de imágenes, ¿no? De lo que nos sugiere. Mm. O sea, yo estoy seguro que solo de oírlo sugestionas para que tal, ¿sabes? Qué poder. Y solo que tengas ahí un trócolo bien tocho. ¿Sabes? Qué poder, chaval. Qué poder tiene Redu, qué poder tiene Rasti, qué poder tiene Samara, qué poder tiene Virus, qué poder tiene Alberto Grifos, qué poder tiene. ¿Quién se me olvida? Se me tiene que olvidar alguien seguro. Pues. Bass. Weapons. Weapons of Bass, Destruction. Todos los que hacemos el Sergio, electromagnético. Sergio, del otro día, el de Sergio Vigilante. Bravo. O sea, perdonadme si. Es que son muchos ya, son muchos. Pedazo de plantel, Madre mía, ríete tú del Atleti del 2012. Siete. Que Candle Ray es uno de mis preferidos en cuanto a este término, en esta frecuencia musical. Sí, a ver, el tema este está publicado en otro de los sellos, así hablando de Tecnaco, de lo mejorcito este año. Que es Stroboscopic Artifacts de Lucy. Joder, también. Que vamos, estuvo la semana pasada en Madrid. Sí, semana sigue afectada. Sí. Muy flojo. Y nada, la verdad que es un buen fichaje para el sello. Normalmente estaba sacando en Raster Noton, pero está como abriendo un poco su espectro a no hacer tanto rollo experimental, sino más tecnaco puro y duro. Más pista. Este es de lo seleccionado porque es así más melódico. De hecho, se parece un poco al álbum que sacó el año pasado, el tema este, a un tema que se llama Or. Sí, de los mejores temas del año pasado. Para sí, es un temazo del copón que dicen en Cuenca. ¡Temazo del copón en Radio Cuenca! Y nada más que decir. Después de esto, no. Ya no. Es como. No da pie a. Es como la cocaína en Radio Cuenca. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Os recordamos el tema del concurso de cuñas. Concurso de cuñas, que el premio es nada. El premio es... Concurso de cuñas ya lo hacemos nosotros. El concurso de cuñas. ¡He llegado uno y le he dicho al otro! No, el concurso de cuñas. ¡Qué pocho, Rusty! Quien quiera participar, el premio es, pues ya, si la cosa es lo suficientemente regular, nada más, con un poquito, ¿vale? Pues será una de las cuñas del programa que nos pida la capela de electromagnetismo, lo que sucede cuando le das otras al play, play, y eso, y que le dé pegue revuelta en lo que él quiere hacer con, o ella quiere hacer con ello, y ya está. De premio es ole tus huevos. Los concursos son estúpidos. ¿Dónde está el amor al arte? Vatican Shadow. Cairo is a hunting city. In electromagnética. Sí, este es otro. Para mí este es el number one a nivel de producción de todo lo que saco, que me es flipante. Esto está editado en el sello Bed of Nails, que es, o sea, un sello nuevo que ha montado. El tío este antes vivía en Nueva York y se ha mudado a Los Ángeles. Y casi todas sus producciones las tiene en Hospital Productions, que es otro sello que tiene, con otro acá que se llama Prurien, y bueno, también con este de acá. Pero me flipa, vamos, para empezar la música, luego toda la estética que tiene detrás, así el tío está súper obsesionado con la guerra de Irak, con Afganistán, con el 11S. De hecho, por ejemplo, acaba de sacar, bueno, además, todas las portadas de discos o de cassettes, porque también es así en plan muy friki, ¿no? Saca una referencia de 30 cassettes para todo el mundo. Y luego, pues, todos son, pues, imágenes de militares, de, o sea, soldados de Afganistán, de Irak, de todas partes, la Hillary Clinton, ¿sabes? Cosas así. Y ahora, por ejemplo, ha juntado todos los cassettes estos en un triple álbum que son 911 referencias, las primeras 109 en vinilos en color y con la bandera de Estados Unidos, o sea, azul, rojo y blanco. Está bien hilado, está bien hilado. No, pero molaría, Está bien hilado. Toda la colección. Está bien hilado, está bien hilado el temita, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, pues Time Sulzik. El tío iba con iba vestido de militar, ¿no? Sí, sí, en el verga, Sí. No me fijé. Iba vestido militar muy loco. Sí, ¿no? Yo lo vi que vino, creo que el día después, el día de antes, ahí al día después fueron al perro de la parte de atrás. Sí. Tuvo problemas de sonido al principio, pero bueno, luego ya, o sea, él con sus pedaleras ahí de distorsión y poniendo cintas de cassette, o sea, se hizo como un semidirecto, no sé cómo llamarlo, poniendo cintas de cassette en dos Walmans. Fíjate, sí, sí, en el este también lo llevaba, lo de los casetes. Lo que pasa es que no le hicimos mucho caso. No le hicimos mucho caso. De hecho, es que nos dio aquí, es que fue muy. Es que desde que estaba Foot Hearts. O sea, es un claro ejemplo de cómo programar la noche puede darte una idea errónea del artista. Porque es que, claro, era el 20 aniversario de Downwards en el Berghain. Joder. Que ahí es nada, ¿sabes? Joder. Eso es para que no te dejen pasar, seguro. Exacto. Y nada, pues hombre, había dos directos programados. Uno era Cat Hans, que fue bastante bastante guapo. Sí. De lo mejor, de hecho. Sí. Bueno, ahí fue todo la hostia, pero bueno. Y otro Vatican Shadow. Pero fue después. Y fue después. Pero es que anteriormente estaba el Raskin y Regis. Claro, entonces, ¿qué quieres? Y luego siguió Surgeon. Claro, no, luego terminó Vatican y empezó Regis, ¿no? Fue Regis antes que Surgeon, yo creo. Como muy tarde. Claro. Y la música. O sea, le meterían a lo mejor a las 5 de la mañana, 4 no, pues, o más hecho, tarde incluso. Además, el directo no es como hacer una sesión. O sea, el tío va cambiando y vais un poco a su bola, ¿sabes? Por eso. O sea, que se tendría, a lo mejor lo tendría que haber puesto a primera hora para un poco bajón. Sí. Yo seguro que me hubiera. A ver, a mí. Yo lo me pensé, gusta. Yo, lo que, el tío pone tralla, ¿eh? O sea, este tema es de lo más melódico, pero tiene temas que son, o sea, rollo industrial así, claro. Vamos, muy guapo. Sí, lo que había escuchado me gustó, pero sí, a mí también. O sea, el directo es que fue pues yo eso. Creo que fueron las horas en ese momento. Si nos lo ponen a las 11 de la noche, vamos. Y es que es así. Nos quedamos, o sea, ahí que diga así, que no, que diga que no, es así, ¿sabes? En maratones como las de Berghain, a la hora a la que te pongan, importa. Claro, claro. Bastante. Tanto. Coño, porque es que no vas a estar ahí todo el finde. Claro, claro. Claro. O eso has pillado una mierda. Aún así, que bueno. Oye, va a ser un especial fin de año que te cagas, porque vamos a saltar a las 2 horas y media del programa, ¿eh? Bueno, pues hostia. ¿Cuál? 2 horas y media del programa. Ya lleváis 2 horas y media. Pues ahora mismo vamos, Como vais en tiempo. Claro, son las 11:20 de la noche, prácticamente, 11:15. O sea que vamos a ir soltando. Más que nada porque ya no tengo más tiempo en la licencia del Sound Club. Para que puedas soltar. Pues nada, dale. ¿Le damos el tema? Sí. Adelante. Cairo is a Haunted City en electromagnética. efectivamente, profundista y amable en cuanto a ambiente, el musicón este. Sí, este tema es más melódico, más así, por los ojitos, pausado, ¿no? Ya de cerrando la noche, pero tiene temas muy, muy cañeros y muy guapos. O sea, que sí, recomiendo que... Que le presten luego atención. Yo de luego que sí. Que consigáis los temas como podáis y eso os ha molado, ya está. Ya está. Mm-hmm. Pero, y si no, no te habrá gustado mucho. Que pues nada, pues vamos a, como siempre, al último tránsito a hacerlo en capela. Y bueno, último programa del año de Electromagnética. Hoy muy bien rodeado, como siempre, excepto cuando estoy solo, que he rodeado cero. Y pues nada, daros las gracias de parte de la audiencia por seleccionar de esta manera tan bien, tan original, tan... No es el típico top, mira cómo me las gozo. Es el típico top, mira qué música más curiosa te muestro. Y vamos, es... para mí un placer venir cada mes ahí a hacer una selección de lo del mes y, claro, y también tocaba hacer la del año. Y además, encantado de que del aporte de color, que ya a veces soy un poco monocromo, que el aporte de color que ha dado Rusty, o sea, que de puta madre. Bueno, ya ves, gracias ahí por invitarme, los dos. No, vamos a ver, no, tú aquí ya te invita, tú, Kelly, tú cuando, no, cuando tú cuando abres la puerta y dices a tu vieja, mamá, gracias, o sea, por invitarme. El, a dos días le echamos a la bici, claro, nos ponemos ahí. En mayo tenéis el estudio para vosotros solos. Y nada, y Samara, pues gracias por darnos el sorpresote de venir aquí, con tus ojos y con tu mira, boca. Mira, ahora que me acuerdo que podía haber hecho una inocentada o algo. Quería haber saltado por las ventanas de ahí, ¿sabes? Ahí. No, sí, no, no, Samara, pero es que mejor dejarlo. Pero por el guardia este, sí, no he querido hacerlo porque digo, buah, me va a matar un... Cualquiera. Pero quería saltar por ahí. En plan de cucu. O sea, si hubiese sido brutal, loca, pero que eres Spider-Woman o qué. No, porque tiene escaleritas. Salto. Qué buena mierda. Todavía te dura lo de la semana pasada, por lo que veo. Tuvo que salir la fiesta, buena mierda en Reggie, sí. Que nada, voy a comentar el tema este, que para mí, en lo que es tecnazo, este es mi tema favorito del año. Que es de NX1, esta pareja, residentes en Barcelona, aunque son de Mallorca. Y este tema está editado en uno de los sellos también del año, que es Semántica. Sí. Sí, el sello del año, sí, lo dijimos el año, la semana pasada dijimos, sello del año, en Cuenca. Sí, y sigue. Y lo sigue. Sí, para mí, europeamente hablando... No, España, en cuestión aquí de español, bueno, yo creo que... Irrebatible. Y, no, y luego, como escuchas, pues allí también lo tiene mucho. No, mira, ha salido en Resident Advisor, sí, en XR, por eso. Sí, llega hasta San Francisco, ¿no? Nuestra amiga, es verdad. Nuestra amiga Michelle. Nuestra amiga Samarita la coreana, que se pilla todos los discos, sí, sí, de Enrique. Una chica de San Francisco se pilla religiosamente luego, todos los Semánticas todo, según todos salen. Y no, en el Facebook no conocéis esta tía, la Tomoka Miyazaki, esta que ha visto, bueno, que está todo el día poniendo Tecnaco en el Facebook, pero además también estuvo en el Labyrinth, tiene fotos con Esbreca. Ah, con Esbreca, puede ser, puede sí, ser. Sí, una japonesa. Yo lo que conocí es a la una que se llama Joan Spiteri. Sí, esta también. Que no se hizo una cuando un fuimos al Dongward, se hizo una gira, pero en plan de Berlín, Ámsterdam, Londres, tal, y la tierra Australia. Sí, Australia. Sin dinero. Pero 28 días de 28 sí, días de Juma. 28 sí, días, sí. Pero es que además, o sea, pero unos carteles un que de no descanso, lo vas a ver en tu puta vida. O sea, 3 días del tiro, un día de descanso. Vaya hombre, muchas gracias. Ni en la mía. No, que digo, que eran 3 días de salir non-stop, un día de parón. Y otra sí, vez así, y así durante un mes entero. Y viajando. Y luego la tía debe. Eso era en programa de callejeros, ¿no? Sí, sí, muy 21 días de Juma. Por eso lo digo. En su blog aparece la ruta de. Eso sí que es ruta de Stroy y no lo de Valencia. Bueno, chicos, hay que ir despidiéndonos, ya te digo. Sí, y dar tiempo a NX. Es que, efectivamente, es que no nos entra en el SoundClub. Al final hay que cortar la despedida y sería una putada. Pues nada. Qué bueno, que... Un placer y nos vemos el próximo mes. En el 2013. Pues chicos. Sí. Un placer igual. Pues nada, Samara. Buena, pues que hasta el año que viene. Feliz año. Y claro, que feliz año. Feliz año a todos. Sí. Sobre todo eso, que seáis felices o muráis en el intento. Y que nos veamos todos. Sí, vivos, contentos, vivos y de resaca. Eso significa que el día anterior, Juma Stream. Eso es. Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llaman música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda sonoral como un impulso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Y Bienvenido, bienvenida a Neptuna Crítica.